El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Sábado a la noche, otra vez. Si estás cansado de escuchar siempre lo mismo, métete en El Zaguán. Un programa diferente en el aire de Moreno. El Zaguán. Cultura, música y actualidad desde la oscuridad del Zaguán. Conducción, Leopoldo Planellas. Co-conducción, Ariel Acosta. Con la participación de Florencia Álvarez Monzón. Producción, Ezequiel Montero. El Zaguán. Sábado a la noche, otra vez. Sábado a la noche, otra vez. Sábado a la noche, otra vez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Arrancamos el Zaguán del día de la fecha, 24 de octubre. ¿Cómo estás, Ezequiel? Se te ve muy contento, ¿eh? Con esa campera, nada, esa remera, déjala ahí. La campera esa de Alemania, que después hay una sorpresa para los hinchas de Racing. Ariel, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leo? Muy bien. Así como me ves, mirá. ¿Te agarró la lluvia el día de ayer? Sí, pero igual es otra cosa, ¿eh? Mira, estoy congestionadísimo, ¿no? Pero parecerá, ¿no? Programa repetido, es decir, que estoy congestionado porque justo los sábados, che. Pero es alergia, maldita alergia. No, así que... La voy a tener que remar así como salga. Te vas a tener que vacunar algún antibiótico. Algo para sacarte esas alergias que tenés. Y bueno. Constantes. Ahí me trajeron los caramelos. Qué grande. Va, la mitad vamos. Del paquete, me parece que te. No, si leí 25 centavos nomás. ¿Nada más? No. Che, no. Tráeme cuatro caramelos. Uno para cada bloque. Uno para cada. Está bien, está bien. A ver si me acerca el caramelo producción. No, después. Ahora no. Caramelo. Che, que ahora que aguante. Estamos arrancando 21:05. De este sábado 24 de octubre, donde hay algunas, mirá, por ejemplo, una noticia interesante que dice: tensión entre la capital y la provincia de Buenos Aires. Dicen que Scioli presiona a Macri para que ponga límites a las discos porteñas. Así como la provincia de Buenos Aires quiere poner límite para la salida de los chicos de los boliches, quieren que la capital haga lo mismo. Y en la capital federal nos están inmutados, no dicen nada. Y ahora a partir de las 3 y media, 4 de la mañana no se deja de vender alcohol dentro de los locales bailables. Vamos a ver bien. Creo que hasta las 5 de la mañana pueden estar, pero a partir de las 3 y media de la mañana no se vende más alcohol. No se vende más alcohol. Algunos decían que el problema del alcohol es porque lo venden muy caro adentro. Ponele la previa. Claro. Los mismos chicos. La previa, ponele, toman. Y bueno, cuando van adentro del boliche no toman tanto porque es muy caro el alcohol. Además, ya con la entrada o bien una consumición, si no, no... Le dan el cartoncito de entrada, tienen que pagar una consumición para que le dé el cartoncito de salida. O si no, pagando la entrada, le dan un vale por una consumición. Así que los chicos tienen que tomar para estar ahí. Claro. Estando adentro, pero sí, como bien decís vos, hacen la previa. ¿Y porque termina comprando en el almacén de la vuelta o en algún kiosco cercano, se juntan todos en una casa. Claro, y después, bueno, pasan las cosas que pasan, que algunos se... Bueno. Pasan, bueno, situaciones en que sociales que conocemos y se son repetidas, las vemos a menudo. En Estados Unidos sigue la gripe A, hay emergencia sanitaria. Obama declaró la emergencia sanitaria, dice, con más de 1,000 muertos, el decreto permite acelerar la atención médica. Ya fueron vacunados 60 millones de estadounidenses. Mira, ¿y qué pasa acá que no vacunan a la gente? ¿Qué pasa acá que no decimos nada? Acá la vacuna no existe, dijeron dentro de 4 años llega la vacuna. Mira, Estados Unidos ya ha vacunado... ¿A cuánta cantidad de personas? Un robot salió, no sé si lo vieron. Un robot que responde a todos los estímulos que le puedes hacer un humano. Le están haciendo pruebas. Hasta dice que lo pueden operar y si le va mal en la operación se muere. Como dice el hombre bicentenario. ¿Te acuerdas de la película? No. De Robin Williams. Ah, sí. No soy muy amante del tipo. Capaz que no la entendí. No, pero eso, bueno, es más era o menos así, esa película lo que refleja es eso, que es un robot que tiene sensaciones y sentimientos. Sí. Y cuando se pone a llorar, le agarran cortocircuitos. Bueno, este muñeco dice que le estaban haciendo pruebas para la vacuna contra la gripe A y están probando. Este, creo que japonés, sí, japonés. Hay una empresa conocida, después vamos a decir qué empresa conocida, esa de, no sé si de teléfonos o de autos, pero bueno. ¿El robot? El robot, sí, está creado por una empresa con científicos. Y es preferible, ¿no? Que inviertan, por más que salga más caro, invertir tanta cantidad de dinero para hacer un robot y probar vacunas, que estén sacrificando animales para hacer pruebas biológicas, químicas, para ver, ¿no? Si, para probar vacunas nuevas, para probar medicamentos nuevos, a ver cómo los animales reaccionan ante determinada... Ante determinado acoso, ¿no? ¿Cómo se diría? Cuando incentivan al animal Estímulos. O gérmenes, estímulos y distintos tipos de cosas que obviamente el animal termina muriendo. Ahí está. Pero en los laboratorios, ¿cuánta cantidad de jaulas de ratones, de perros, de lo que te imagines, de monos? La verdad que es lamentable, pero bueno, que inviertan dinero en desarrollar este tipo de tecnologías para probarlos, no creo que esté mal. Vamos a ver cómo resulta, porque no puedo terminar de escribir. Ahí está. Ahí está, ahora lo escribí. Ahí está, ahora lo vamos a encontrar seguramente. Vamos, no tiene, no, qué sé yo, hay que encontrar una solución. Algunos dicen, bueno, que lo van a encontrar, otros no. Bueno, qué sé yo. Es una situación que se va a venir de vuelta. Como el dengue ahora. Sí. Este es otra de las problemáticas comunes que tenemos, que conocemos todos los días. Pero había otra nota más interesante, que esto la verdad que me llama mucho la atención y te indigna un poco, ¿no? ¿Viste? Destituyen al intendente de Tartagal. Después del tremendo temporal que tuvieron. El segundo, sí. Que devastó con toda la ciudad de Tartagal. Recibió el intendente Sergio Leavi, había recibido más de 3 millones de pesos para reacondicionar la ciudad y ayudar a la gente. Y dice que la plata no sabe dónde está. No tuvo manera de justificar qué se hizo con esa plata y lo destituyeron. Pero, suerte, estos tipos que están metidos en la corrupción siempre tienen suerte. Apelaron la causa y sigue en la intendencia. Vamos a ver qué es lo que pasa más adelante. Si también podemos recordar el caso de Santa Fe, las inundaciones de Santa Fe. Ni siquiera recibieron ese monto de dinero para poder... Claro, pero no. Sin embargo hicieron las... El otro día hablaban con el presidente de Colón de Santa Fe. Si recuerdan, la cancha estaba hasta casi el tope, sí, llena de agua. Claro, y dice que le preguntaron si volviera a haber una lluvia tan grande como esa, si aguantaría la ciudad. Y le dijeron que sí, porque se hicieron las no sé qué había que hacer. No sé, salidas de agua, no sé exactamente qué era lo que tuvieron que hacer para que, bueno, el agua no quede en la ciudad. Y bueno, claro. Dice aparentemente que la hicieron todo eso y no se va a volver a inundar. Pero esto es increíble. Siguen con esta impunidad. Tranquilo, estos tipos. 3 millones, creo que eran 3 millones 200 mil pesos, una cosa así. Sí. Para la gente que había quedado damnificada después de eso, de ese terrible inundación y temporal, ¿no? Dinero con destino incierto. Sí. Parece el nombre de una película. Sí, bueno, el tipo no tiene manera de justificarlo. Otra cosa que me llamó mucho la atención es Chávez, otra vez haciendo de las suyas. Y hoy estuvieron diciendo que en Venezuela se ha decretado nuevamente el servicio militar obligatorio. Si bien tiene la posibilidad de ser de vos, tranquilo, querés ser joven venezolano, querés pertenecer al cuerpo militar de Venezuela, lo podés hacer por voluntad, pero también ahora lo puso de manera obligatoria. Como hubo en la Argentina en su momento. Como hubo en la Argentina en su momento, sí. Pero esto, a mí lo que más me llama la atención es que Chávez sale a decir: militaricé Venezuela. Tengo una sociedad militarizada. Y eso la verdad que no entiendo. Porque por ahí, si vos, más allá de que, bueno, el servicio militar, muchos años estuvieron, acá en Argentina, por ejemplo, muchos años estuvieron esperando que no sea obligatorio. Allá que lo impongan nuevamente, habría que saber cuál es la idea que tiene de sociedad. Claro, igual esto se va a ver los resultados en los próximos años. Por el momento hay que ver cómo reacciona la sociedad ante tal decisión. Y por algo debe ser. Las justificaciones obviamente se van a ver más adelante con el resultado de esta medida. Y también los intereses políticos que debe tener el país. Qué sé yo, vamos a ver qué es lo que pasa. Algunas noticias que pasan acá y en el mundo que llaman la atención, pero bueno, son noticias y es bueno comentarlas y tratar de analizar cómo esta situación que están viviendo en Venezuela ahora. Vamos a ver hacia dónde llevan estos cambios que están produciendo Chávez. Estamos en el Zaguán hasta las 23. Si te querés comunicar con el programa, lo podés hacer al 466-6559 o podés dejar un mensaje de texto al 1561-540359. El zapato. El salame. ¡Elsa! ¡Elsa! El sable. El zapallo. El sabueso. El zapito. El sábado. El zaguán del encuentro. Música. Seguimos en el zaguán y ahora sí vamos a contar algunas de las historias que quedan como anécdotas pues, con el tiempo, ¿no, Ariel? Esas mirá, cosas remedias sí. raras que pasan en el mundo. Igual más, como veníamos contando, ¿no? Ajá. No desentona tanto. 1000 payasos se manifiestan en México para arrancar 5 minutos de carcajadas. 1000 payasos. En realidad eran más de 1000 payasos de México y América Latina también que se estuvieron manifestando el miércoles pasado en la Ciudad de México. Y lo que se logró con esto es crear una convención de payasos de América Latina. Ajá. Que tiene como fin prepararse para el 2010. Si bien se juntaron, fue una manifestación que bueno, fue, cortaron una de las calles principales de la Ciudad de México, la capital, pero la idea era prepararse para el 2010, cumplir el récord Guinness, comprometerse, ¿no? A superar el récord Guinness y mantener una carcajada de 10 minutos. Bueno, en esta convención lo que se hizo, que fueron payasos de todo, de muchos países de Latinoamérica, intercambiaron ideas, intercambiaron sketch, disfraces, ¿no? Propuestas, y se encontraron muchos estilos de payasos, por ejemplo, payasos estilo punk, otros emulando a Michael Jackson o a Superman, un Superman bizarro, panzón, sí. Pelo largo, fuera de lo que es el raro. Superman superhéroe de Hollywood. Desalineado totalmente. Y lo que también llama la atención, que estos payasos, el 70% de los payasos en México son hombres, uh-huh. que hay un 30%, que es un porcentaje bastante importante, son mujeres payasos, y hay 5.000 en la convención en México, pero tienen una preparación previa, no son payasos por, si bien es una condición de vocación, de gustos, pero muchos son egresados de escuelas de arte, estudiaron una carrera de teatro. O sea que son tipos que saben lo que hacen. Ajá. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa para el año 2010 con esta convención de payasos. Mirá, que englobó a toda América Latina para que puedan hacer sonreír a los chicos, pero también en el corte no solo a los chicos, sino que mantuvieron una carcajada de 5 minutos. Mirá, está bueno, una alegría. Así hay que hacerla larga. Siguiendo con esto, récord Guinness. Así es, así se llama, ¿no? Un ruso tuvo una gran desgracia mientras mantenía una gran felicidad. Dice, muere ruso tras 12 horas de sexo. Este señor ruso, que se llama Sergey Tuganov, de 28 años, estaba tratando de romper el récord Guinness. Y la prueba era mantener más de 12 horas, porque 12 horas era el récord, más de 12 horas... sexo con distintas mujeres, obviamente con una sola chica, por lo que dice acá, no tuvo con varias. Y antes de llegar a las 12 horas, se murió porque se pasó de Viagra, se murió. Sí, pero está bien, es un récord Guinness, ¿no? Pero ajá. Por lo menos dale un doping, ¿no? No sé si lo hace por deporte el tipo este, o lo hacía por deporte. Pero claro. Si quiere, no sé cuál fue la condición del anterior récord Guinness, pero si se empastilla para cumplir el récord, ¿quién no? Se tomó una pastillita cada tanta cantidad de horas y dale que va, ¿no? Muy lejos no llegó. Dice que había hecho una apuesta con algunos amigos de $5,000 que no van a poder cobrar. Primero porque no... Claro, como no rompió el récord, la debería pagar porque ellos le apostaron a que no lo cumplía. Y se murió antes. Así que, bueno, dice la última chica que estuvo con él. Llamó de urgencia a la policía de Moscú, pero bueno, no hubo nada que hacer. Se quedó duro de tanto Viagra y se murió. Así está. Y mira, de tanto enterrarla, lo tienen que enterrar a él. Ahí está. Y bueno. Otra. Mete en teche. Bueno, está bien. Los pilotos de un avión se olvidan de aterrizar por estar discutiendo. Esto es increíble. ¿Hasta dónde llegaron? Pasó esto, mira, se pasaron 240 kilómetros del destino original. Pero bueno, era un avión de la empresa Northwest Airlines en Estados Unidos, que iba desde el oeste de California hasta el norte de Minnesota. Ajá. Muy bien, me ubico porque no sé dónde están eso, pero el que sabe, más o menos que se ubique. Y dicen que era una discusión animada. ¿Qué quiere decir una discusión animada? Una discusión muy entretenida. Era tan entretenida la charla que se olvidaron de aterrizar. Los controladores aéreos se dieron cuenta de esta falta. Y lo que hicieron es poner en alerta dos cazas, ¿no?, de la Fuerza Aérea, para ver qué había pasado, ¿no? Existía el temor de que haya sido secuestrado. Entre otras cosas, ¿no? El FBI abrió una investigación con respecto a esto. Si bien los dos cazas no despegaron para perseguir el avión, pero cuando se pusieron en contacto con los contralores agrarios le dijeron que bueno, se habían pasado. Claro. Se habían pasado 240 kilómetros porque la discusión que estaban teniendo era sobre el destino de la empresa para la cual trabajaban. Te cuento una cortita. Muy bien. La nota dice: los Teletubbies no son gays. Dice la mediadora polaca para los derechos de la infancia, Eva Sowinska, anunció este miércoles que ha llegado a la conclusión de que la serie televisiva Teletubbies no fomenta la homosexualidad de modo encubierto. Ella creía que eran gays porque uno de ellos llevaba bolso. Ahí tenés. Los Teletubbies no son gays. Mírenlos tranquilos, chicos. Ahí estamos contando algunas de las cosas que pasan en el mundo. Y es real, ¿eh? Esto es real. Yo no me acuerdo del Teletubbies con bolso. ¿Cuál era el Teletubbies con bolso? No sé en qué capítulo habrá sido. Ezequiel me dijo hoy. ¿Cuál era el Teletubbies con bolso? ¿Tinky Winky? ¿El qué? ¿Pero qué color era? ¿Qué color es? ¿Morado? El violeta. ¿Negro? ¿El violeta? El violeta. Pero yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo que tenga bolso. No es que lo mire todos los días, pero... No sé. El bolso. Cuando lo echó con sus... Ese que le salía el calzón por la... Sí. Por la valija. Bueno. Ahí a está. Todo aquello, ¿no? Miren, si no quiere que los confunda con un gay, que no usen bolso. Porque, ¿a qué hace referencia esto? Todo aquel que use bolso es un gay. El violeta, dijiste que es. Ahora se puso de moda ese color. Y hay mucha gente, mucho Teletubbies por la calle. Alguno que me escucha por ahí sabe por qué lo digo. Así que estamos en el Zaguán 466-6559. Es el número de teléfono de la radio y del programa. Si querés dejar un mensaje de texto, lo podés hacer al 15-6154-0359. O un mail a elzaguán@fmoreno.com.ar. Me imagino un tren recorriendo mi país, del norte hasta el sur, cambiando la cabeza por ti. Mendoza, tierra, luz, a tu montaña fui también. Piso 16, hoy mira Buenos Aires desde aquí. Argentinas, selvas del Brasil, canción americana, mira por la ventana el porvenir. Los desaparecidos son silencios en la noche hoy, dolor y alegría, bandera latina, América del Sur. Con dolor que habita tantas cosas en mi corazón. Tu juventud es divina, tus mujeres son hermosas, morenas con cariosas que todo lo hacen por amor. En el Zaguán, hablamos de actualidad. Sábado a la noche, otra vez, solo y confundido te llamé. 23 minutos pasaron de las 9 de la noche y arrancamos otro bloque. ¿Te comiste el otro caramelo que dijiste que te ibas a comer, Ariel? No, uno solo, es uno el primero solo, todavía. Uno por bloque dijiste, entonces te cansa, tenés para más. No, no, pero el otro bloque empieza después y media. Ah, bueno, listo, listo, listo. Entonces vamos a seguir esperando. Estamos viendo fútbol, un poco de fútbol. Está jugando Newell's, Vélez, ¿eh? Sí. Iba ganando Vélez 1-0, si bien, si mal no recuerdo. Si bien no recuerdo, ahí está. Vamos a buscar por acá, pero viste, a veces aparece y otras veces no. Acá está, verá. Gol de Cristal, Cristal de los 31. El gol de Vélez. Y vamos a ver. Hoy, ayer se jugó un partido independiente. Después lo vamos a hablar un poquito. Vamos a hablar un poquito de deporte y vamos a ir actualizando el fútbol. Novedades para Racing. Cada también. Día. Novedades para Racing y mañana Boca River. Pero después lo vamos a contar porque durante la semana se hizo un corte. Frente al barrio Las Catonas en la ruta 23, donde el movimiento Barrio de Pie estaba en reclamo de algo que quiero que me cuente uno de los dirigentes de movimientos Barrio de Pie, Fernando Hueso se llama. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Contame, Fernando, ¿qué pasó exactamente el jueves cerca del mediodía? Bueno, el jueves cerca del mediodía nosotros estuvimos cortando la ruta 23 a la altura de complejo Catonas. Histórico reclamo de nuestro movimiento, que es la posibilidad de que las cooperativas que nosotros hemos confirmado puedan acceder al trabajo. Sabemos que es de público conocimiento el nuevo plan de ingreso social con trabajo, de que es trabajo a través de cooperativas, y bueno, nosotros consideramos que no tenemos que estar excluidos de las mismas. Ajá. ¿Cuál es exactamente la situación? Ustedes tuvieron una charla con el municipio, ¿cómo conforma esta... ¿Cómo toma la decisión de conformar estos grupos de trabajo donde ustedes no los dejan afuera? En realidad nosotros hemos tenido charlas con el Ministerio de Desarrollo Social y también con el municipio. Este es un programa que en su primera etapa fue a ampliar un programa que se había anunciado ya a principio de año, que era programa de ingreso social. En la primera etapa de este nuevo programa de cooperativas fue a ampliar esas cooperativas que ya se habían conformado a principio de año, y bueno, y ahora en esa etapa nosotros quedamos afuera. Eran solamente, pudieron ampliarse los cupos en el caso de 32 cooperativas, que eran las 32 cooperativas que había conformado el municipio a principio de año, y bueno, como ahora viene la segunda etapa de ese programa, de este programa de ingresos social con trabajo, uh-huh. Bueno, queremos que no se nos tenga en cuenta, ¿no? Nosotros hace años que venimos reclamando la posibilidad de trabajar a través de cooperativas, y bueno, como te decía anteriormente, no vemos el motivo por el cual nosotros no podemos estar incluidos en el mismo. ¿Ustedes tienen algunos permisos, me dijiste, el otro día, para poder trabajar? Sí, en realidad nosotros las cooperativas las formamos hace ya más de 4 años, son cooperativas que se conformaron a través del Ministerio de Planificación Federal, que eran para ejecutar obras públicas. Ahora nos dicen que esas matrículas que nosotros obtuvimos hace mucho tiempo y que son, claro, son cooperativas que nunca han podido trabajar, en 4 años nunca le han dado una obra pública, ni siquiera para hacer unos metros de vereda, ni que es lo mínimo que están en condiciones de hacer. Nos dijeron que esas matrículas no servían porque correspondían a un programa del Ministerio de Planificación y que esto era un programa del Ministerio de Desarrollo. Pero bueno, al margen de eso, nosotros consideramos que más allá de la cuestión formal de qué matrícula se utiliza, nuestro movimiento viene desarrollando un trabajo en los barrios desde hace años sin ninguna apoyatura municipal, y consideramos que los miembros de nuestro movimiento tienen derecho a tener un trabajo, ¿no? Fernando, Ariel te saluda, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cuál es el plan de acción para los próximos días o las próximas semanas a partir de esto? Bueno, nosotros vamos a estar evaluando en estos días seguramente qué otra medida tomar. Hemos pedido, a pesar de que el jueves no se acercó ningún funcionario del municipio a hablar con nosotros, hemos pedido formalmente también una reunión, y bueno, y si no somos recibidos, si no somos nuestras necesidades no son escuchadas y concretadas, ¿no? Porque es cierto que siempre nos escuchan y siempre nos atienden, sí. Pero el problema es que a la hora de la cosa concreta no estamos trabajando. Bueno, ahí hablaremos qué medida hacer, ¿no? Y Comentanos un poco cómo fue la reacción de la gente al encontrarse con el corte. Porque recordemos que hubo una campaña mediática muy fuerte, anticorte, después del conflicto, ¿no? Cuando cortaban Panamericana en frente a Kraft. ¿Cómo fue la reacción de la gente ante el corte? No, digamos que la reacción es variada. Tenés gente que seguramente se ve perjudicada y molesta por este tipo de medidas. Aquellos que, bueno, que la comprenden. Pero nosotros aclaramos siempre que cuando llegamos a la instancia del corte es porque se nos agotan las otras. Claro. Nosotros antes de llegar a un corte hemos hecho ya reuniones, charlas. Nosotros antes de llegar a este corte, y que fue coordinado también con otros que se hicieron en otro lugar desde el conurbano, habíamos tenido previamente 4 o 5 reuniones en el Ministerio de Desarrollo, una reunión con el Intendente Municipal, y siempre seguimos sin la respuesta concreta. Nosotros no vamos al corte porque nos gusta ir a cortar la ruta. Nosotros vamos al corte porque es una medida más de acción que tenemos cuando no somos escuchados, cuando nuestras demandas no son llevadas a cabo. Bueno, Fernando, te agradecemos la comunicación y esperemos que esto se resuelva rápido y que le den una respuesta. Seguro, nosotros no nos vamos a resignar a no poder trabajar. Hay muchos miembros de nuestra organización y muchos vecinos que, algunos, como te decía yo el otro día, tienen la suerte de cobrar un plan de 150 pesos, algunos ni siquiera eso. Entonces nosotros no podemos resignar a ver cómo alegremente se reparten lugares de trabajo en cooperativas para gente que seguramente lo merece, pero en el cual solamente se ven favorecidos los amigos del gobierno municipal. No queremos nosotros quedarnos afuera por no pertenecer a los amigos del gobierno de turno, ¿no? Ahí está. Bueno, Fernando, te agradecemos la charla y bueno, estaremos al tanto a ver cómo sigue esto. Bueno, gracias por llamar. No hay por qué. Gracias, Fernando. Era Fernando Hueso, dirigente del movimiento Barrios de Pie, que bueno, está en reclamo de que los incluyan, los dejen trabajar dentro de las cooperativas que se están formando ya, que está iniciando su segunda etapa. Estamos en El Zaguán hasta las 23, dale. Acá el sábado empieza más temprano. Desde las 21, estamos en El Zaguán. Estamos en El Zaguán. Tres años. Hola, mi nombre es David Romero, guitarrista de Vibración, y les quiero mandar un saludo a FM Moreno por sus 3 años de existencia y que sean muchos más. FM Moreno, 3 años, recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Roots Styland in the House, tu gran aliado, 2009. Escuchar reggae. Para todos los oyentes. Domingos de 19 a 21 horas. En tu estación de música. Tu gran aliado, Roots Styland. Yo soy Rastafari. Tu gran aliado. No es necesario estar en Jamaica para disfrutar de esta música. Desde aquí, Argentina, para toda la gente. FM Moreno cumple 3 años de recuperación. Y el viernes 30 de octubre lo festejamos con vos y junto a Vibración, Quinteto Esporádico, Se Armó y más sorpresas. Viernes 30 de octubre a partir de las 22. Te esperamos en Libertador 875, a media cuadra del hospital. Bono contribución 5 pesos. Contribuí con la construcción de un medio de comunicación comunitario, alternativo e independiente. FM Moreno, 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Como todos los viernes, por FM Moreno, acompañándote con las noticias principales de lo que aconteció y lo que está aconteciendo en estos momentos en América Latina. La propuesta de FM Moreno para culminar la semana con un recorrido por la región, por nuestra América.

Si querés cazar la onda de cómo chamullamos nosotros, argentinismos en El Zaguán. El Zaguán. Sábado a la noche, otra vez. Seguimos en El Zaguán y son exactamente 21:38, Ariel, de este sábado 24 de octubre. ¿Cómo se va el año? ¿Qué hace, Elga? Estamos saludando. Como quien dice. A un amigo que me puso 45. Yo le pondría 14. Pero no sé, vamos a ver qué. Vamos a responderle con números. Amigo Adrián Martino, que vaya a saber uno qué está haciendo en este momento. Ahí está, se acaba de desconectar. El Zaguán en Facebook. Ahí está, bueno. Lo que es la tecnología, y está tosiendo, y ahora cuando termine de su con su trámite nos va a atender Florencia Álvarez Monzón. ¿Cómo anda, Flor? Hola, Leo, ¿cómo estás? Bien, vos no muy bien, por lo visto. No, ¿te contagió bien. Ariel? No, lo de Ari no es contagioso. Es alergia, Leo, a ver si entendés. ¿Qué es? ¿Alergia a qué? No sé, a mí me goza mucha gracia lo de Ari, porque es que, no sé, no puede ser todos los días. Todo el año. Claro, Ari, te vas a como deshidratar de todo lo que te sale de adentro. Y bueno, Ari, vamos, hay que cuidarse más. Vamos a cuidarlo, Ari, que se nos va de a poco. Flor, ¿con qué viniste hoy? ¿Qué trajiste? Hoy un tema, no sé, no es ofensivo para los hombres. No sabemos nada. Ni ofensivo para las mujeres, pero va, si va un poco en contra de los hombres, algunos hombres. El otro día me puse a pensar, ¿por qué hay algunos hombres que prefieren una pelota de fútbol que a una mujer? No sé si están así. No sé si están así. Algunos hombres, acabo de decir, No importa. No dije todos. ¿Por qué? Porque yo había pensado así. ¿Por qué los hombres tienen esa idea? No son todos, ojo. Ajá. Pero hay algunos que sí, y demasiado. Lo puedo comprobar con claros ejemplos. Son todos ellos. Bueno, estuve recopilando algunos datos de lo que me dijeron. Así los discutimos entre nosotros a ver qué piensan. A ver. Uno me dijo, porque las pelotas no hablan. Está bien. Es todo un filósofo ese hombre. ¿Quién es? Sí, ¿quién es? No puedo dar el nombre. Un iluminado. Porque la pelota no hablan. Dice, bueno, está bien. Esa es una posibilidad, puede ser. Uh-huh. Y no dice nada si le agarra las patadas. No, puede ser. ¿Sonó agresivo? Sí, bastante. Sí, sonó agresivo. A ver otra, me dijeron que porque son más fieles. ¿Qué será? O sea, eso ya es en contra de la mujer, no a favor de la pelota. Pero a diferencia de la pelota y la mujer, la pelota acá, ¿cuánto se pincha? Además, anda entre más piernas. ¿No, no? La pelota anda entre más piernas que las mujeres, supongo. No sé si es más fiel. Depende. Flor debe saber, no sé. Depende. Vos sos la representante de las mujeres ahora. No, yo estoy totalmente en desacuerdo en algunas situaciones. Uh-huh. Yo estoy hablando de la pelota en el sentido relacionado directamente con el fútbol de potrero. O sea, no estoy hablando del fútbol fútbol profesional, ¿no? Pero imaginémonos. En la comparación, una pelota y una mujer. En el potrero, una pelota, 22 tipos queriendo agarrar a la pelota. Yo creo que en la situación, si ponerse una mujer en un potrero, bueno, en cambio en la pelota también van a ir los 22 tipos atrás de la mina. Es verdad. Tenés razón, Ari. En esa te aguanto. Pero bueno, lo que estoy diciendo es que yo hablo como mujer, a mí me gusta el fútbol. Pero una cosa es mirarte un partido de fútbol en la tele, bueno, bárbaro. Cuando van a jugar a la pelota tus amigos o tu pareja, acompañarlo, eso ya, bueno, depende, ¿no? Yo, por ejemplo, al mío lo acompaño si van mis amigos a jugar, si no, no voy. Y se enoja mucho. Sí, hemos visto. Sí, pero... Pero no mirás el partido, estás con el seguido de texto todo el tiempo. No, pero así tienen a alguien para dedicarle el gol. No me dedicaron nunca un gol, así que... Voy ahí y estoy sola. Pero la cosa es que esto de capaz que vas caminando por la calle. Una vez me acuerdo que ya lo dije. Vas caminando por la calle y ponele, yo voy con Adrián, con mi novio, caminando por la calle. Y veo una pelota y es automático de que se pare a mirar el partido que están jugando, aunque sean dos personas. Y yo sigo caminando. Me pasó más de una vez seguir caminando y darme vuelta y el tipo mirando el partido de fútbol. ¿Entendés? Bueno, está bien. Es un amor que yo nunca voy a entender, quizá. ¿Y las mujeres qué tienen? Ponele el hombre la pelota. ¿Y la mujer, por ejemplo, qué es lo que más le gusta a la mujer como le gusta al hombre la pelota? No sé, yo creo que no hay algo definido para todas las mujeres en general. Yo creo que... El hombre. no sé si o mirar, no mirar, hombres. Mirar vidriero, mirar ofertas. Me he pasado caminando, ¿no? Y que, mirá, y se queda mirando la vidriera como si estuviera mirando una pecera en un acuario. Claro. Pasa que si van con vos es porque lo miran con ganas de que le compres algo de lo que hay ahí adentro. Esa es la idea. Entonces, de mirar vidriera. En resumen, y llegando al tajo, le gusta más el billete. Bueno, ¿o no? Puede ser, pero no, estamos... Ella lo da por sentado. ¿Qué más discusión ¿Qué pasó? ¿Te acordás? No, yo estoy diciendo que puede ser, que hay mujeres que sí, pero no sé, yo en general, ajá, algo que compartan todas las mujeres por igual, creo que no puedo decir ahora, no se me ocurre algo. Yo creo que lo dijo con la billetera del novio. Mira este. A ver. Porque tiene de materia gris lo mismo que tiene el balón de relleno. Aire. Ese me dio como una estaca en el corazón cuando lo dijeron. Eso también sonó. Si lo que yo dije sonó agresivo, ¿por qué eso no va a sonar agresivo? Es muy ofensivo feminista. Lo que dice. Es muy ofensivo eso. Sí. Pero se respeta. Vamos a respetar. Vamos a respetar. Porque si vamos al caso de la vidriera, los hombres también. Hay tipos que gatillan la billetera todo el tiempo para comprarse pincha nueva toda la semana. No creo que es una cosa de las mujeres mirar vidriera y querer comprarse ropa nueva toda la semana. Bueno, yo no. A ver, mirá esta sí la comparto. Esta me gustó. Porque son más baratas. Compramos una y jugamos 22. Esa es verdad, ¿o no? Pero entre los 22 también se puede comprar esa, sí, y usarla, y jugarla a todos. Seguro, pero no, ya es muy exagerado. Sí, pero ahí, en ese caso, se pone a la pelota... Y a la pelota por un lado y a la mujer como objeto. Eso es exactamente lo que estaba pensando. Porque creo que la columna nos está llevando a eso, a plantear la mujer como un objeto. Creo como que vamos a ver cómo cerramos esta columna, porque vamos a recibir cualquier cantidad de insultos en la calle. No, pero eso a la conclusión que íbamos a llegar. Cuando yo hice la pregunta, ¿por qué los hombres prefieren una pelota o un partido de fútbol que a las mujeres? Todos lo compararon como si la mujer fuera un objeto, ¿entendés? No lo dijeron como diciendo, no, bueno, un partido de fútbol con amigos o situaciones. No, se planteó como si fueran dos cosas iguales, ¿entendés? Como si el amor por las dos fueran cosas iguales. Hay solo una... No, algo que se diferencia. Entonces, hay un ejemplo. La selección gay de fútbol. La selección gay de fútbol, los dos. Los dos. Bueno, ellos tienen sus gustos por el sexo, no gente del mismo sexo. Así que ahí está la... No, La vuelta de rosca. Puede ser. Bueno, pero igual hay muchas mujeres que sí le gusta el fútbol, que sí... Que lo practican, de hecho, y todo. Que lo practican, tal cual, y que son más, capaz que más futboleras que muchos hombres. Y que no hay que hacer esa discriminación con respecto a las mujeres con el fútbol, como si no pudieran gustarle, ¿entendés? O una mujer decir, bueno, yo prefiero que no me guste el fútbol... O las minas que dicen, no sé, yo no entiendo nada. ¿Cómo no? O sea, es medio loco. No, pero no puedes no entender. No, es una pavada. Son 22 tipos corriendo atrás de una cosa redonda. Todos dicen eso. Y la idea es meter un gol. Eso es lo básico que tenés que entender. Después, el resto, pura diversión. Pero después se ve que Flor no entiende nada de fútbol. No entiende nada. No. A ver, pero a, las mujeres se viven quejando durante todo el año. Y cuando llega el Mundial están todas hinchando las pelotas porque no entienden de qué se trata el fútbol, pero bancando. ¿Qué es lo que hay que entender entonces del fútbol? Explícame. Que consta de toda una estrategia. Mientras una persona, claro. Eso, no, pará, yo hay cosas, no me voy a dejar ofender porque yo sí entiendo de fútbol y no soy de esas que dicen, no, un partido de fútbol ahora no. Yo miro un partido de fútbol, me gusta mirar partidos de fútbol. Y creo que entiendo, tampoco te digo que me voy a estar mirando después de que termina el fútbol, que dice el jugador, el que dice el arquero, lo que dice el director técnico, no. Yo entiendo hasta donde quiero entender. Después ustedes se la van a pasar hablando de fútbol. De si compramos un jugador, si no compramos un jugador. Y eso ya como para mí, si, eso ya si pasa de importante. Nosotros, ¿no? Eso ya pasa de importante. Pero, o decir, jugamos bien, ¿no? Jugamos bien, no, eso lo hacen así ustedes. Sí. Ustedes hablan así como si fueran realmente parte de eso. Claro. Pero la mujer lo que tiene que entender del fútbol es que cuando hay fútbol no tiene que romper el huevo. Creo que esa es la parte más importante que tiene que entender la mujer. ¿Ves? O eso no, está acá mal. Hay gente que me aplaude y dice... Por personas como vos, la mujer no le gusta el fútbol, no, Leopoldo. Le podría gustar y sentarse en el lobby y ver el partido. Y sería más fácil. Son 2 minutos, bueno, dos tiempos, 45 minutos. Que todas las mujeres que pasaron por vos nunca les gustó el fútbol a ninguna. No. Ah, bueno, entonces tenemos un problema. No, pero hablo con conocimiento de causa. Está perfecto. Ahí está, muy bien, ahí está. ¿Ves? El fútbol no es tan complicado. Lo hacen complicado las mujeres. Ahí está. Bueno, seguimos en el Zaguán. Se quedó con ganas Sí, pero no sabe qué. No sabe por dónde. Ya lo dije lo que quería decir. No me voy a dejar ofender, obviamente. Che, quiero que me cuenten el evento que tuvieron ayer, que trajeron una personalidad, un amigo de Che Guevara. Es así, ¿no? Sí, ayer se realizó. Bueno, Florencia lo va a estar completando un poquito más. En la sede del CENUM, el Centro Universitario Moreno, en una de las aulas. Si bien venimos diciendo, ¿no?, algunas actividades que vienen haciendo la agrupación Actitud Estudiantil, estudiante de comunicación de la facultad, tuvieron el contacto de Carlos Calica Ferrer, que era amigo de la infancia del Che Guevara, y compañero en el segundo viaje por Latinoamérica. Sí, estuvo, la verdad, que muy, muy entretenido, las anécdotas que contó, cosas que nosotros quizá no sabíamos porque no aparecen en los libros, ¿no? Eran cosas muy muy de ellos que pasaban cuando durante ese viaje que hicieron, que fue el último que hizo el Che Guevara por América Latina. Y bueno, reflexiones de él como amigo y de cosas que pasaron juntos que él sintió que lo hicieron lo que después fue el Che Guevara. Él estuvo también presentando un libro que se llama De Ernesto al Che, que bueno, cuenta esta transición que él vio desde que lo conoce, desde que tenían 4 años, hasta que bueno, finalmente el Che se convirtió en lo que se convirtió y hasta que murió. Creo que lo más interesante en la charla fue las anécdotas que contaban con respecto a la personalidad de Ernesto. Desde la simpleza, las actitudes cotidianas de que era simplemente un chico, de siempre tratar de superarse, de siempre ir más adelante de lo que los demás pensaban que él podía hacer. Y él siempre trataba de demostrar, nos contaba Carlos Calica, que se trataba de superar continuamente. Y dice que eso es una de las cosas puntuales, que de chico lo marcaron y lo transformaron en el hombre que terminó siendo. Ajá. Y bueno, estaría bueno, próximos programas, poder charlarlo con él y que nos cuente, que la gente que no tuvo la posibilidad de ir a verlo ayer, o no es común, ¿no?, que vengan estos tipos de personalidades a Moreno. Hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo porque son muy interesantes y te dejan muchas cosas después. Yo creo que ayer, bueno, fueron bastante chicos, la charla duró bastante y todos se quedaron y pudieron y admiraban lo que estaban escuchando. Claro, ¿no? Eso era lo importante. Y sí, podemos charlar con él para profundizar un poco más sobre y que nos cuente un poco acerca de lo que fue la charla y lo que fue la vida del Che Guevara, ¿no? Seguro. Que para muchos es un ídolo y para otros dicen, ¿por qué usan las remeras si no entienden de qué se trata? Bueno, para que aprovechar y conocer un poco más acerca de la historia de este señor que dejó mucho en la historia de América Latina y está bueno conocerlo. Así que, bueno, Flor, nos vemos el próximo sábado. Entonces. Dale, Leo, nos vemos. Estamos en el Zaguán, comunicate al 466-6559 o podés dejar un mensaje de texto al 15-6154-0359. Esto es el Zaguán y nos quedamos hasta las 23. en el refugio de mis sueños y guardé ahí mi tesoro más preciado, donde no llega el hombre con sus jaulas ni la maquinaria de la supervivencia. Zaguán. La previa del sábado a la noche. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Seguimos en el Zaguán y para comentar una noticia que sucedió ayer por la noche en medio de la lluvia, el tremendo temporal con granizo. Eso no impidió la vuelta de uno de los emblemas de la música nacional, como es Charly García, que en su cumpleaños número 58, ayer en la cancha de Vélez, hizo su primer recital después de su larga recuperación y que parece que sigue intacto, ¿no, Ariel? Así parece. No sé si intacto, pero renovado seguramente. Se quejaba un poco. Florencia nos contaba que el... se emocionó. No sé si habrá llorado. ¿Lloraste? Lloró cuando lo vio a Charly volviendo a aparecer en el escenario. Dice que se queja porque está un poco gordo, pero parece que la salud. ¿Viste que los bebés dicen cuando están bien gorditos porque están sanos? Sí. Bueno, parece que Charly también. Gordito y con los cachetes rosa. Parece que Charly también. Está muy bien, se lo vio muy bien anoche. En medio de su cumpleaños, con una lluvia que parece que lo ha bendecido. Con poncho. Con no poncho. Para hacer. Para recordar a Mercedes Sosa también. Y así que justamente, mirá vos, en una de las vueltas, que bueno, un recital que tuvo, se presentó ante 34.000 personas en la cancha de Vélez, en Liniers, que después todos veían las noticias, están todos cubiertos, pero no importa, dice, no importa, volvió uno de los más grandes, y la gente lo acompañó, cerca de 40.000 personas acompañándole debajo de la lluvia, pero bueno, con un Charly renovado, y ojalá que siga, ¿no? Que después de toda la gira que pensaba hacer, ya llegó a la Argentina. Se presentó ayer y tiene, parece que, cuerda para rato. Y realmente segura, ¿no? Va a ser inolvidable para todos esos fanáticos que... Fanáticos y no tanto, que asistieron al show. Y no, y el día que se prestó, la verdad que un día con furia, ¿no? Mucho viento, mucha lluvia, se habrá prestado para el show seguramente. Ahí está. Entonces comentamos la noticia de que Charly volvió después de un largo tiempo y una larga recuperación. A sus 58 años, volvió con toda la música en sus venas. Ahí está, un emblema del rock nacional que nuevamente vuelve a deleitarnos con sus canciones y las letras de las canciones que son sumamente importantes, que han dejado en la historia del rock nacional y dentro de la sociedad, ¿no? Seguimos en el Zaguán, nos quedamos hasta las 23, dale.

Un aplauso para Fabiana Cantino. ¡Che! ¿Ya probaste el pasillo? Ahora probá el zaguán. Ahora probá el zaguán. El zaguán, el portal de entrada a tu mejor sábado a la noche. Sábado a la noche, otra vez. Solo y confundido te llamé. Escuché tu voz lejana y en silencio. Seguimos en el Zaguán y vamos a hablar un poquito acerca del fútbol nuestro de cada día y para todos, como dicen algunos medios. Y me llamó mucho la atención, el River Boca se va a dar en todos los canales. En todos los canales lo vas a ir viendo, va a ser cadena nacional mañana el River Boca. Sí. Porque los estuvieron promocionando. Hasta en el Utilísima lo van a pasar. Más o menos. Entre ollas y sartenes van a mirar el fútbol. Te van a enseñar a hacer manualidades, mirá el clásico. Vamos a ver qué es lo que pasa. Se está jugando la décima fecha de este torneo Apertura 2009. Y ayer Estudiantes le ganó 1-0 con gol de Moro Boselli en el primer tiempo de penal. Atlético Tucumán y está prendido también. Ganó Rosario Central a Independiente 2-0, que el próximo miércoles a las 21:30 horas enfrentará a Colón en su estadio, que finalmente lo van a inaugurar, el Libertadores de América, que va a ser inaugurado, como bien decía, el miércoles 21:30 frente a Colón. Sí. Otro de los partidos de la fecha, Ariel. Hoy estuvieron jugando Banfield, Godoy Cruz ganó Banfield 3-0. También estuvieron jugando Chacarito Huracán, ganó Chacarito 1-0. Empate en 1 entre Racing y Lanús, partido que estuvieron jugando hoy, recordemos. Y Vélez y Newell's siguen jugando, va ganando Yul 2-1, pero falta un minuto solamente para finalizar el partido. Ahí está, con goles de Cristaldo a los 31 del primer tiempo y Bogosian a los 3 y a los exactamente 24 minutos del primer tiempo le está ganando Yul 2-1 a Vélez. Y mañana, el clásico que se va a dar para todo el mundo después de 33 años, decían. Después de 33 años, bien decía, se va a dar para que lo vea toda la gente. El superclásico. Pero antes tenemos a las 13:45 Arsenal Gimnasia de La Plata. Y sí, a las 16:15 River Boca en el estadio de River Plate en Núñez se va a estar jugando este superclásico. Con tres jugadores emblemáticos de River. Que lo van a poner. Va a jugar Ortega. Va a jugar Almeida. Y había uno más que no recuerdo quién era. Gallardo. Sí. Aparentemente van a estar en el once inicial. Que bueno, es un clásico que se viene repitiendo, bueno, con estos jugadores que han jugado varias veces, ¿no? Y mañana Martín Palermo va a estar jugando, no sé si lo viste, con una máscara. ¿Por qué? Porque, ¿te acordás en Perú, Argentina-Perú, que le metieron un patadón en la nariz y le quebraron el tabique? Y bueno, como no se puede operar, no se quiere operar ahora, va a estar jugando con una máscara. Va a ser el enmascarado. El enmascarado. Dice como que en los dibujitos o en las películas, ¿viste? Que claro. ¿Quién es el enmascarado? Y al final del partido le saca la máscara ahí. Y era Palermo. Y era Palermo, era Palermo. No me había dado cuenta, era la camiseta 9 de Boca y no sabíamos quién era. Y bueno, dice que Raquel me dijo que le vino bien la máscara porque hizo 2 goles en el primer entrenamiento que hizo con la máscara. Acá tenemos 2 hinchas de River que se están colgando de sus... que están esperando a ver qué es lo que pasa. 3 hinchas de River. ¿Vos también? Estamos llenos de... Bueno, está bien. 2 de San Lorenzo. Ay, uno. Y tomá, y uno. Lloren. Esto, gente, lloren. Ahí tiene pañuelos, lloren como quieran. Mañana 20:30 va a estar jugando Colón y San Lorenzo. Y lo particular de esto es que Racing va a estar presentando un técnico muy particular. Se hizo internacional Racing, aparentemente. Lothar Matthäus, el campeón mundial en Italia 90. No sé si se recuerdan esa agónica final que Argentina, bueno, quedó en el segundo lugar y se merecía haber ganado ese campeonato mundial. Que estuvo participando y el volante alemán. Va a ser el técnico, aparentemente dicen que sí, se va a estar presentando en la semana, llegaría mañana a la Argentina. Lothar Matthäus va a ser el nuevo técnico de Racing. Parece que estuvimos hablando de algo. Sí. Es raro, qué sé yo, me llama mucho la atención porque de técnicos extranjeros de este, digamos, Lothar Matthäus es otra cosa. Técnicos extranjeros hubieron en el fútbol argentino como Pancho Maturana en Colón de Santa Fe. Bueno, y otros, claro, técnicos más que han pasado. Nada de países limítrofes o otros, claro, países latinoamericanos. Es muy común eso. Pero sí, un alemán o un europeo en este caso, creo que es la primera vez que pasa, si no estoy equivocado. Así que bueno, Lothar Matthäus va a ser el técnico de Racing. Vamos a ver qué pasa. Tendría que haber traído a David Copperfield, pero bueno, no llegaron porque había una diferencia de sí, pesos, apenas, algunos pesos. Porque hace arte en la pelota al pie. Claro. No, cordones más largos. Que todos los botines tengan cordones más largos, así se atan la pelota al pie y por ahí se le hace más fácil el partido. Hasta el momento, la tabla de posiciones está Estudiantes y Banfield con 20 puntos. San Lorenzo, que juega mañana 19. Colón, que juega también mañana 18. Vélez, que está perdiendo, que acaba de perder, se queda en esa posición con 18 puntos. Argentinos 18, juega mañana. Newell's, ahora sí, se prende después de este triunfo frente a Vélez también en la lucha de campeonato con 20 puntos. Está junto ahí, pegadito. Más abajo está Independiente con 17, Rosario Central con 17. Y Boca, que por el momento está con 14, son las 10 primeras posiciones de este torneo Clausura 2009. Que bueno, que vamos a ver qué es lo que pasa, porque es muy chiquito ahí la diferencia de puntos entre estos equipos que quedan 9 fechas nada más por jugarse. Igual, como todo superclásico, los créditos se las lleva al superclásico, como que los otros partidos no tuvieran peso, sí, ni existencia. Sí, dicen que es un partido aparte. Claro. Dicen que el que viene peor es el mejor partido a veces. Los japoneses comprando el paquete entero en Japón, ¿no? Excursión, turismo, cancha, ¿no? Superclásico. Dice que es la atracción más grande del mundo en lo que tiene que ver con el fútbol. El superclásico Boca River lo viene a ver de todas partes del mundo y vamos a ver qué es lo que pasa mañana con este partido. Esto es un poquito la materia deportiva de fútbol que tenemos para contarle. Estamos en el Zaguán y volvemos en minutos nada más. No sé echar a la montaña zapatista. Todos bienvenidos a la fría realidad, todos bienvenidos al territorio libertad, todos bienvenidos al encuentro de la dignidad, todos con zapata rebeldía, solidaridad. Para entrar en la represión del capi. Todos bienvenidos a la fría realidad. Todos bienvenidos al territorio libertad. Todos bienvenidos al encuentro de la dignidad. Todos con zapatas, rebeldía, solidaridad. Racista criminal. Hermano Zapata. Los paramilitares asesinan campesinos y el gobierno mexicano nada quiere saber. La esperanza de los indios está latente en la guerrilla. Hombres y mujeres con Zapata juntas vamos a ver. Todos bienvenidos a la fría realidad. Todos bienvenidos al territorio libertad. Todos bienvenidos al encuentro de la dignidad. Todos con zapatas, rebeldía, solidaridad. Y al paramilitar tenemos que eliminar. Al paramilitar tenemos que eliminar. Al paramilitar tenemos que eliminar. Paramilitar, racista criminal. Al paramilitar tenemos que eliminar. Al paramilitar tenemos que eliminar. Al paramilitar tenemos que eliminar. Paramilitar, racista criminal. Desde Vallecas a Chiapas apoyamos a su comandante Marcos y al ejército zapatista de liberación nacional y justificamos la insurrección indígena para reivindicar su derecho a la libertad y su dignidad como pueblo. ¡Hasta la victoria siempre! Al paramilitar tenemos que eliminar. Al paramilitar tenemos que eliminar. Al paramilitar tenemos que eliminar. Al paramilitar, porque es el criminal. Al paramilitar tenemos que eliminar. Al paramilitar tenemos que eliminar. Al paramilitar tenemos que eliminar. En El Zaguán, hablamos de música. Hablamos de música. Hablamos de música. Hay colores en el cielo, hay colores en el suelo. Un carnaval de lágrimas que se disfrazan. Hay olores de desconsuelo, hay temores tras un velo, un lugar de máscaras que no descansan. Hay humores con recelo, hay clamores y desvelo, un festival de máquinas que no devastan. Hay calores en mi vuelo, hay honores que descreo. 20 minutos pasaron de las 10 de la noche, estamos en este 24, sábado 24 de octubre, bastante fresco, Ariel. Bastante está fresco en la vereda, sí. ¿No? Acá, me parece que nos vamos a pasar la noche acá adentro nomás. Acá adentro nos vamos a quedar, no sin más. Y vamos a aprovechar este espacio de música que acabamos de invitar a una persona muy conocida por nosotros. Sí. Que lo vemos en los pasillos, hablamos de fútbol, hablamos y acá recién acaba de entrar quejándose porque a Montoyo le clavaron dos y lo tiene el grande T. Una de las tantas cosas que charlamos es el amigo Pablo Ballarini, que se está acomodando de a poquitito ahí. Ahí está. Ajá. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, chicos, ustedes, gracias por la invitación. La verdad que sí, una noche rara, ¿no? Para octubre, pero bueno, acá andamos llevando la música de un lado para el otro, con la guitarrita. Con la guitarrita. También, aparte de fútbol, también estuvimos hablando de semiótica hace un rato. Estuvimos hablando de significantes, de carreras universitarias y demás. Así que, nada, tenemos un poco cultura variada. Se puede hablar de mucho en esta mesa, así que tendremos que aprovecharla. Y nos quedamos hasta las 3, 4 de la mañana, si Mariano no tiene ningún problema. Sí, sí, dale problema. Que va, dijo. Ahí está. Y bueno, sí, pero no hoy vino para hablarnos de su banda de Paladín. Ajá. La banda que comparte con los demás integrantes. Pero bueno, nos va a estar contando, ¿no?, su experiencia. Contanos un poco, a ver cómo viene la banda. ¿Ya hace cuántos años que está conformada Paladín? Y lo que pasa es que Paladín en realidad es un proyecto solista mío, ¿no? Y van mutando las formaciones y los integrantes. Y hemos sido quinteto con batería y dos violas. Y hemos sido, ahora somos un trío con teclado, bajo y guitarra acústica. Cuando empecé estaba yo solo, programando todo y tocando. O sea, lo que trasciende a Paladín son las canciones, que son las canciones que compongo yo, y en base, nada, a la gente que se copa a participar en determinados momentos, ¿no? Va cambiando la banda y por ahí derivando más hacia el rock o más hacia, no sé, ahora estamos en una etapa media soulera con muchos elementos de música negra, nada, nos gusta la diversidad, la variedad, me resultaría aburridísimo tocar en una banda que haga un solo estilo de música. Ahí está. Tenemos un disco que nos acabas de dejar para regalar, que sí. Es un disco que está, es del 2006, ¿no? Sí. El disco Fanático lo grabé, sí, en el 2006, y fue la última grabación así oficial que hicimos, hasta que ahora en el 2009 entramos a grabar, estamos grabando 4 temas, pero vamos a innovar el formato, no vamos a estar saliendo ni en CD o en cassette como salíamos antaño, claro. O en magazine de abuela también. Ahora vamos a hacer unos temas para subir a internet y que la gente los pueda bajar de ahí o hacer lo que quiera, escucharlos ahí. Nada, viste, adaptándose también a los nuevos formatos. El CD de a poco está pasando a ser un objeto perimido un poco, ¿no? Hace poco estaban mostrando un nuevo formato, interesante, claro. Que es en tarjeta. La música en tarjeta, claro, como en chips, así, de información. Sí, unas tarjetas gigantes eran, pero ¿ah, sí? Hay que ver el soporte. Ajá. Donde uno, no sé, habría que investigar acerca de eso, porque son nuevos formatos que se están creando y dice que la gente los está adoptando. Igual yo creo que se va hacia lo hacia la no materialidad, ¿no? O sea, a todo digital. Los objetos, los CDs o los discos, que son objetos preciosos, ¿no? Porque son hermosos. Un disco de los de vinilo de antes, para mí, que tenía una magia increíble que por ahí ahora se perdió ya, pero... no sé, la practicidad que te da el soporte digital, la velocidad a la que podés compartir la información con gente de millones de, mundo, de lado, nada, también son cosas buenas. Y en este momento, encarar por ahí una grabación de un CD, no podés amortizar los costos porque la venta de CDs prácticamente es nula. Entonces, bueno, hay que ir buscándole la vuelta, ¿viste? Claro. Hoy decían que hoy en día los músicos se valen más por los shows que hacen que por las ventas de los CDs. Sí, seguro. En realidad eso siempre fue así. Solo en un momento un artista que vendía millones de discos podía llegar a vivir de la venta de discos. No sé, de acá en Argentina serían 5. Charlie, Cerati, Calamaro, El Indio. Pero después, el grueso, ¿por qué? Porque vos del disco te llevas el 1% del valor al que se vende, se lleva el músico. Un disco que vale 30 pesos, el artista lleva 3 pesos. En cambio, cuando vos vas y tocas... Es claro. Toda la plata para vos, bueno, para vos y toda la organización del show, ¿no? Pero no hay tanta mordida como hay en la industria discográfica. La industria discográfica, por suerte, está condenada a desaparecer. Y bienvenido, en buena hora que así suceda. ¿Cuáles fueron las diferentes experiencias de Paladín? ¿Dónde estuvieron tocando, por ejemplo? Bueno, no sé, hemos tocado en el Centro Cultural Borges, por ejemplo, una experiencia buenísima en una feria como de arte que hubo en el año 2005, que eso fue, estuvo buenísimo porque era como que estábamos tocando permanentemente, había como stand de diferentes cosas, ¿no? De cuadros o pues había muestras de esculturas o cosas en video, y en uno de los stands estábamos nosotros tocando y estábamos como en continuado, ¿viste? Tocábamos ellos 4 o 5 temas, parábamos 10 minutos, seguíamos y la gente pasaba y mientras iba mirando, como miraba cualquier otra obra, te miraba 5 minutos a vos, seguía caminando. Me pareció también un formato interesante, por lo menos. Y después, no, bueno, tocamos acá 2 fechas buenísimas también en el Marechal en 2006-2007. Que es un lugar donde nos encanta tocar porque hay buena onda con la gente, porque están buenísimas las instalaciones, porque es de Moreno, nada, muy lindo. Y después, en todos los lugares donde no nos aceptan y no nos echan a patadas, nosotros vamos y tocamos. Y por el momento no hay nada programado para salir a tocar. Fecha, no hay ninguna. Igual nada, van a ser los primeros en enterarse cuando la haya. Sería buenísimo. Sí. Bueno, Pablo, te queremos escuchar. Bueno, vamos a tocar un temita nuevo. Dale, se quieras. Llama Desertor. ¿Cómo fue que nos pasó? ¿Cuándo fue que nos descarrilamos? ¿Cuándo comenzó el dolor y el futuro se volvió pesado? Tanto la desilusión, saltó con la soga del ahorcado. Cuento que no hay salvación, siento la agonía de un soldado. Como un desertor que se largó a correr, un desollinador. Sobrenatural, tirado en un rincón, tiranosaurio y rey. Un depredador, un cardo en nuestros pies, en un santiamén, la luna se cayó y nos dejó de amar. Canto la desilusión, salto con la soga del ahorcado. Siento que no hay salvación, cuento la agonía de un soldado. Como un desertor que se largó a correr, un desollinador. Sobrenatural, tirado en un rincón, tiranosaurio y rey. Depredador, un cardo en nuestros pies, en un santiamén, la luna se cayó y nos dejó de amar. Como un estertor, la última kermés, un falsificador. Sobrenatural, tirado en un rincón, tiranosaurio y rey. Un depredador, un cardo en nuestros pies, en un santiamén, la luna se cayó y nos dejó de amar. Estamos escuchando a Pablo Balarini. Se escuchan los aplausos. Sí, afuera. La voz de Paladín. Qué buen tema, Pablo. ¿Quién la escribe la letra? Gente acá en la puerta, sí, de la radio, ¿no? Viste que viene 1500 personas. Qué cantidad. Poco más, me parece que hay poco más. Che, Pablo, contame quién escribe las letras. Y por ahora escribo yo. sí, igual no me considero como un letrista tanto, o sea, nada, utilizo las palabras con una función por ahí un poco más estética, a veces incluso, viste, que todo dice, ¿y qué quisiste decir? La verdad que no sé qué quise decir. Claro. Y si lo sé, es mucho más rico que el otro interprete lo que sienta él y que lo que le pasa a él. Viste, cuando las letras muy literales me aburren un poco. Nada, eso. Trato de, o sea, tampoco cantar Mueve tu cucu, no sé, viste. Claro. Pero no sé, por decirte, no es que no le doy importancia a las letras. No confío en lo que significan las letras, digamos. Claro. Porque no hay un solo significado. Claro. Cada uno después te va contando qué es lo que le dejó. No, porque vos en este tema hablaste de esto. Y sí, no, sí. La verdad que no, pero si a vos te pareció, está perfecto. Bueno. Mientras te guste, está bien. Claro, y si a vos eso te hizo emocionar, está bien. Así que bueno, vamos a la tanda de la radio y después seguimos charlando un ratito más con Pablo Balarí. 3 años. Bueno, somos País Aborigen y le queremos mandar un feliz cumpleaños a la radio FM Moreno. Gracias por estar siempre acompañando a la comunidad. Muchas gracias a la radio por ser un apoyo terrible a las bandas locales. Y eso se lo vamos a agradecer eternamente. FM Moreno,

Ah, igual hay que quedaron canciones re buenas, hay algunas canciones mías que aporté que todavía hoy que me parece que me gustan, que son buenas canciones y que la gente lo siente así como le voy a decir en la calle, viste que, Blanca Flor, que si claro. Te dicen un tema, qué bueno que estaba tal tema. O sea, sé consciente del impacto así que tuvo en la gente y que a la gente le gustaba y se sentía identificado, ¿no? Fue un momento claro, que quedó y... Un momento buenísimo y... Nada, ahora pasé otra etapa y, si Dios quiere, dentro de 10 años estaré en otra etapa. Te estarás cantando tango. Folclore. Claro, claro, claro, ojalá. Estoy cantando tango igual, te digo. Me bajé el otro día un cancionero de tango. Canté unos tangos buenísimos. No, después bueno. Ya voy a hacer un show de tango. En algún momento voy a hacer. Vos que viviste, ¿no?, esa transición de los 90 hasta la actualidad, porque nosotros siempre cuando traemos otras bandas, las bandas invitadas, son bandas recientes que tocan hace 3, 4 años, mucha juventud, ¿no?, muchos pibes. Pero vos viviste esa transición de tocar en los 90 y en la actualidad. ¿Cómo ves las bandas en la actualidad en Moreno, precisamente? ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? Mirá, el del panorama de Moreno, mucho no te puedo hablar. Conozco dos o tres bandas, que son las bandas de mis amigos, que una vez siempre quise tener una banda llamada Hotel, así se llama. Después otra banda que se llama Pétalo, que me gusta mucho, que toca Pablito Risi, un músico re bueno acá de Moreno. ¿Qué otra banda te puedo nombrar? Bueno, el proyecto de Joaquín Iriarte me gusta, pero son las bandas de mis amigos y de la gente que con la que yo me relaciono, ¿viste? Expreso a Marte es una buena banda también. No sé, hablarte del panorama, ¿viste? Yo que mucho no estoy saliendo y eso... No sé, lo que sí sé es que había como más público de rock. No sé tanto, o sea, había como más espacios que se podían sostener porque la gente iba y consumía rock. No sé si es estrictamente de Moreno lo que te voy a decir, pero qué sé yo, era impensable en los 80 o en principio en los 90 ir a un recital y que el 50% del público esté hablando por celular, como pasa ahora, vos vas a ver, no sé. Vas a ver ahí CDC y hay 30% de la gente que está hablando por celular, no sé qué. Y, qué sé yo, o sea, el rock pasó a ser otra cosa. El rock ahora lo auspicia Citibank. O sea, claro. Nada, antes el rock era como más amateur, se hacía porque se tenía ganas. Ahora todo el mundo está en la carrera por llegar a ser la estrella nueva del rock. Me parece que perdió mucha de su inocencia y de su auténtica rebeldía, porque... O sea, ahora hay muchos rebeldes que en realidad lo único que quieren es que los pasen en MTV. Y eso no sé si es rebeldía, ¿no? Nada. También era más inseguro, ¿no? Bueno, de hecho, Cro-Magnon es un vestigio de lo que era el viejo rock. Hemos visto bandas en lugares que sería imposible pensar que ahora te lo habiliten para tocar. En este sótano, en el paracultural, en lugares húmedos, con los cables. Que vos veías pasaban los cables por la pared y chorreaba agua de la pared. ¿Viste? Cosas que no se prendía fuego de milagro. Claro. Los recitales de vos ibas a las 12 y empezaban a las 5 de la mañana. Nada, otra cosa. Pero a la gente no le importaba y estaba contenta y se iba a las 7 de la mañana a su casa, contenta porque le había llenado el espíritu. Ahora es como que se termina el recital y vas a otra cosa y incorporas otra cosa y tal. Y tiene que ser algo como demasiado grosso como para que te marque. Como lo que pasó anoche, quizás, por ejemplo. Como lo que pasó anoche en Vélez. Sí, supongo que habrá sido grosso. La verdad que no vi nada, pero vi el repertorio que está haciendo y me parece que está volviendo a ser el mejor Charlie que conocimos. Pero incluso así, me parece que nada, o sea, la velocidad de la información y de los medios y de la cultura hace que todo cambie de una manera tal. Digo, yo antes era chico, tenía acceso a un solo disco y me compraba un disco por mes o cada dos meses. Y ese disco me lo sabía de pe a pa, me sabía todas las letras, el dibujito que tenía, la tapa del disco, todo. Ahora tengo 50 discos por semana. Lo escucho una vez, más o menos, así pasa. Tiene que ser un disco muy bueno para que lo escuche 5 veces, no sé. Y eso tiene que ver con la sobreabundancia de información y con la velocidad a la que vivimos y a la que nos comunicamos y a la que, o sea, nada, lo que hablábamos recién, pues estaba hablando en Japón apretando una tecla. Claro. No sé, no te das el tiempo para disfrutarlo. Así que las cosas, claro, que las cosas sean menos sólidas en el disfrute, ¿no? También lo que hablaba Leo de, por ejemplo, un evento como ayer, el regreso de Charlie. Mucha gente no va a ver bandas porque dice, vamos a ver a tal banda, y lo primero te pregunta, ¿cuánto está la entrada? ¿O dónde toca? O pregunta, ¿escuchaste el CD de tal? Ah, ¿cuánto sale el CD? ¿O cuánto? No, siempre preguntando, el acceso a la música hoy en día lo pensás con el bolsillo. Y sí, porque se ha hecho un bien de consumo más, como ir a comprar el pan, como ir a comprar la gaseosa al supermercado. Claro. Y se hace que además es más difícil. Yo tampoco es que vengo de los 60, donde todo era hippie y así, ¿no? Pero había una cuestión más artesanal. Si bien existía la industria y todo, yo creo que había mucho más arte en la música. Que ahora es como que hay más, lo veo más chato, más repetir formulitas, más sale una banda exitosa y atrás salen todos los hijitos de esa banda exitosa, todos haciendo la misma música. Es eso más o menos lo que está dejando. Es el producto masivo, el producto masificado, ¿no? Cuando se hace el mercado. Ford, hacía un Ford, hacía 500.000 Ford iguales y los vendía. Bueno, y ahora es un poco así. Una vez que se hace un grupo exitoso, todos se cuelgan atrás. Yo trato de ir siempre esquivando esas cuestiones. A veces no puedo porque uno también es hijo de sus influencias, de las cosas que escucha. Y se va tratando de marcar en eso. Del ambiente. Trato de esquivarle al mercantilismo de la música, digamos. Pablo, contame, ¿tienen página, tienen medio de que la gente los puede escuchar para empezar, para conocerlo un poco más y ver qué es lo que están haciendo? Sí, claro. Ahora tenemos un MySpace que es www.myspace.com/paladinpop. Y después tenemos, bueno, un Facebook donde hay fotos. El Facebook es Paladín Pop. Nos pueden ahí pedir solicitud de amistad. ¿Qué otro medio de comunicación tenemos? Tenemos un blog que se llama paladinpop.blogspot.com. Y creo que esas son las vías. Bien con la tecnología. Y un mail que es paladinpop@hotmail.com. Ahí está. Así que, Pablo, te queremos escuchar un poquito más y bueno, ya nos vamos despidiendo. Bueno, ¿qué quieren? ¿Un tema nuevo, lo que, viejo? Lo que quieras. ¿Querés poner algo nuevo en la mesa o recordar alguno de lo que ya tenía del disco? Y lo del disco es medio que estuvieron sonando. Vamos a tocar uno nuevo. Dale. Que está ahí en proceso. No sabemos si hacerlo lento, si hacerlo tempo medio, hacerlo más rápido. Vamos a hacer un... Vamos a ver cómo sale hoy y después analizarlo. Vamos muy bien. Dale. Un animal que fue aprendiendo a ver la vida desde un tren. Un animal volando cerca de tu piel. Un animal que avanza ciego en las heridas del placer. Un animal saltando páginas de a tres. Un animal que un invierno comprendió que el tiempo es cicatriz, que desoye los gemidos de la sensatez del devenir. Un animal cansado y viejo que atropella sin piedad. Un animal que espera verte reaccionar. Un animal que va dejando atrás las ganas de matar. Un animal sentado al borde del final. Un animal que un invierno comprendió que el tiempo es cicatriz, que desoye los gemidos de la sensatez del devenir. Irracional, destruyendo como un dios que se aburrió de mí, divertido en el sopor de nuestra inmediatez. Pequeño fin. Oh. Un animal sudando sucio con el fuego del ayer. Un animal comiendo restos de tu ser. Un animal lamiendo el último retazo de papel. Un animal quemando el libro del saber. Un animal que un invierno comprendió que el tiempo es cicatriz, que desoye los gemidos de la sensatez del devenir. Irracional, destruyendo como un dios que se aburrió de mí, divertido en el sopor de nuestra inmediatez. Pequeño fin, oh. Estamos escuchando a Pablo Valeri, la voz de Paladín, que nos viene a cantar y a contar sus cosas. Bueno, Pablo, te agradecemos que hayas venido y te esperamos cuando quieras y que nos cuentes en qué anda la banda. Buenísimo, Leo. Gracias también, Ari. Allá, gracias a todos los chicos de la producción. Me sentí recómodo. La verdad que está bueno el programa. Me gusta cómo lo encaran, lo ameno de la charla. Así que, nada, agradecimiento. Es y los éxitos. Que siga, que se dé lo de internet. Que nos puedan escuchar en Japón, claro. Aunque no entiendan nada. Pero bueno. Y que estos argentinos son todos iguales también. Claro. Bueno, lo escuchamos a Pablo Valerini, que vino a contarnos un poco acerca de Paladín, sí. En qué anda. Y seguimos en el Zaguán y nos queda un poquito. Dale, hasta las 23. Acá el sábado empieza más temprano. Desde las 21, estamos en el Zaguán. Estamos en el Zaguán. Esta emoción que a mí me da es algo que no evitaré de estar en la tierra del sol y el cha-cha-cha. Seguimos en el Zaguán y acaba de llegar el señor Marvin Rodríguez. ¿Le gustó, Marvin, lo que estuvimos escuchando recién? Buenas noches. Sí, disculpe que lo pise, y es que ando medio acelerado. Un poco apurado. Muy bien, Pablito Valerini. Tiene una voz estupenda. Yo creo que es un buen criollo que toca muy bien la guitarra. De acá, así de acá cerca. Ese. Es de por aquí, de Moreno. El criollo es de paso Moreno. De Paso del Rey. De Paso los Reyes. Paso del Rey, ahí sí. Claro, el vecindario de aquí. Ah, acá nomás, cerquita. Claro, es otra localidad dentro del Partido Moreno. Así es, así es. Cuéntame, ¿qué nos trajo hoy? Bueno, yo traigo un temita, aceleramos con el temita. El temita es de Don Omar y es Bandoleros. Yo, tengo Calderón. Seguir con mi tumbao y con mis ojos colorados, con mi tato activao. Ustedes no me lo han dado. Oye, a mí me importa poco lo que se diga del liga. William Landrón y yo somos socios de la avenida. Soy bandolero como el mister politiquero, que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo. Como si nada fuera Caldió Don Omar, nos daban conspiración la llave bota. Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo. Su único delito fue tener talento. Que tú quieres que yo escriba guasimilla mentira. Sé que el DEA me tiene en la mira. Yo estoy claro, claro, mis impuestos pago. Critican si trabajo, critican si soy vago. Viajo en primera y me tratan de segunda. A tu nena le encanta como el negro zumba. Yo soy tu cuco, tengo el trabuco. Conocido mundialmente como el maruco. Aunque digan que soy un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorados, con mi tatu activao. Ustedes no me lo han dado. Mira, ya lo que cheo, me cogí un caso y apuntaron el dedo. Ya no era el rey del perreo, ahora era Tecato y otro posible reo. Que me metieran preso, todos dijeron, mal los veo. Yo no les creo a su sistema de... Seguimos en el Zaguán y con Marvin. Cuéntanos un poco acerca de este señor. A ver, bueno, más que nada yo quise recurrir a Don Omar, un señor que se llama William Omar Landrón Rivera. que es de Carolina, de Puerto Rico, nació el 10 de febrero de 1978. Y quiero hacer alusión a este tipo porque es muy conocido artísticamente, ya que es cantautor y empresario y coordinador musical. Ha logrado emprender desde muy niño, desde los 12 años más o menos, su carrera, empezando a escribir algunas letras para su madre, luego para el convento religioso donde acudía él, donde se fue perfeccionando más que nada para estar con todo el tema de la música, y que gracias a Dios hoy es reconocido mundialmente y es conocido también como el mejor exponente del reggaetón, según varios análisis y cosas que encontramos en el contexto de la internet. Según también la gente que escucha, el gusto de los seguidores de este estilo de música. Así es, y más que nada para mí es un orgullo presentar a este chamaquito, porque es de allá de Puerto Rico. También ha nacido allá de un pueblito cerca del mío, así que también quiero hacerle alusión y traerlo más que nada al programa, porque no solo está trabajando ahora lo que es el reggaetón, sino que también trabajó otros ritmos como la salsa, el mambo, la bachata y todo eso, lo que es el candombe. También participando con varios artistas. Y bueno, más que nada hago alusión a este tema. A este tema porque también, como todo artista y cantautor que se hace famoso, le surgen varios problemas cuando es joven o cuando está en pleno inicio de su carrera. Tiene una historia de vida. Claro, sí es, una historia de vida. Y este tema más que nada surge por el año 2003, cuando la policía lo encuentra, Don Omar junto a Tego Calderón, que es uno de sus discípulos, cantautores también, que nace desde su firma de los músicos Héctor y Tito, ¿no? Que son los productores musicales de él. Claro, así es. Pues tiene mucha razón. Bueno, el tema Bandolero es del disco Bandolero, justamente, que surge en el año 2005. Luego se hace una réplica de Bandoleros in Live o in Load, que se vuelve a repetir, pero es en vivo ese CD. Y bueno, tiene bastantes temas conocidos como Dale Don Dale también. Luego tiene también varios temas como Pobre Diablo, El Angelito, varias canciones de amor y de música que representan. Pero este tema más que nada, Bandolero, se refiere a, bueno, el momento que pasó, se lo encontró a Don Omar con estos chamaquitos que eran también descendientes de ellos, en el lugar, en Carolina, ahí donde fue criado, donde vive su madre actualmente, que es Doña Toñita. Y él iba en una jarma de color blanco junto a estos muchachos, se lo encontró con marihuana y algunas armas que con el código de armas, cada arma tiene un código y estaba, estaba limado, entonces como que fue algo ilegal. Esto tuvo muchas repercusiones en los medios y como él se estaba iniciando en su carrera ya con su disco en el 2003, que fue The Last Dawn, uno de los más famosos, junto a King of King, que fue uno de los que le dio mucho más, digamos, glamour, por decir. Con más de 60.000 copias vendidas en ese año. Así es. Y también tuvo bastante preventa, pues, la preventa. Y bueno, también eso fue lo que le fue llegando a la fama. Y bueno, en el 2008 recién se cierra el caso este que surgió con el problema de la camioneta y encontrarlo con marihuana y un poco de drogas. Y bueno, más que nada se lo destacó como inocente porque resulta que los oficiales medio como que se lo habían metido en la camioneta. Y fue todo como una confusión. Ajá. Puede ser, hubo bastantes guerras líricas también junto a otros equipos, junto a otros chamaquitos, que el Arcángel, Daddy Yankee, se armaron varias peleas, pero luego se fueron relacionando. Actualmente están trabajando juntos en varios documentos o varias canciones y discos de DVD que están armando para el año 2010. Luego también es muy importante este tema, Bandoleros, es representado en la película Fast Furious 4, dirían que es Rápido y Furioso 4, para decirlo así. Y bueno, más que nada hace alusión a que también, no sé si han visto la película Rápido y Furioso, se trata del límite de la velocidad y todos los autos. Fanáticos de la velocidad. Así es. Y bueno, y se está armando ahora una cuarta película, diría. Salió en la tercera y se está armando una cuarta película, y es donde la está trabajando justamente Don Omar con sus amigos Tito Calderón y todos los demás. Muchos artistas, ¿no? De los más conocidos de Río de Janeiro tienen esta cosa de los coches, de los coches preparados, de las cadenas, ¿no? De la ropa de marca, del físico, ¿no? Sobre todas las cosas, bien físico marcado. Bien marcado, con las mujeres muy pulposas también. Y es que a mí no me ves como estoy yo, y estoy requete inflado. Y es porque a nosotros nos gusta lucir todo lo bueno. No sé, me parece que llegó a la Argentina y pasó hambre. Desde que llegó a la Argentina pasó hambre. No, y es que me está fastidiando, güey. No, no se enoje, no se enoje. Bueno, así que más que nada le traje este tema para que tengan en cuenta. Contar un poco acerca de este señor, que bueno, que tiene mucho éxito y está por todos lados, che. Y tiene una historia bastante particular. Bueno, Marvin, le agradecemos que haya venido y nos vemos el próximo sábado. No, bárbaro por dejarme el espacio. Así que les mando un saludo a todos. Los bandoleros, Teo Calderón, Diesel. Llamado a la solidaridad. Se necesitan con suma urgencia oyentes de cualquier grupo y factor. Los interesados deberán comunicarse todos los sábados de 21 a 22 horas al 466-6559. Dispuestos a comunicarse. Desde ya, muchas gracias. Seguimos terminando ya el Zaguán, este 24 de octubre, ya 23 en punto, ya son de este sábado 24 de octubre, y nos vamos yendo. Estuvo en la producción Ezequiel Montero, Florencia Álvarez Monzón, Marvin Rodríguez con nosotros. Ya le mando un saludito a todos. Mándele saludos a Andrés Escudero, que usted lo conoce. Andrés, le mando un saludo a Escudero. Ahí está, Ariel, nos vemos el próximo sábado. Muy bien, Leo, dale. Chau, hasta el próximo sábado.